El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el diploma de proezas que le dirigiera la Asociación de Periodistas y Asiáticos de Kuwait con motivo del primer aniversario de su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea. El acto de entrega del diploma tuvo lugar en esta asociación. Participaron en la ocasión su presidente y sus miembros, y el embajador y otros integrantes de la embajada coreana en este país árabe. El presidente de la asociación entregó el diploma al embajador coreano. En él se lee que la Asociación de Periodistas y Asiáticos de Kuwait otorga el diploma de proezas a su excelencia Kim Jong-un, máximo dirigente del pueblo coreano, con motivo del primer aniversario de su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea. En el acto se acordó el envío de un mensaje de felicitación al máximo dirigente coreano.